Tenemos, dale, dale, con el dele que te dele de la construcción de la comunicación comunitaria, vamos adelante por un poquito más de educación. Es una temática que siempre nos atrae, nos interesa, y hoy tenemos la colaboración de Paula Rojo, la directora de la escuela número 15, que algunas personas se preguntarán, ¿cuál es la 15? Buenas tardes, Paula. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como recién decías, mi nombre es Paula Rojo, yo estoy como directora suplente de la Escuela para Adultos número 15, que es una escuela de modalidad adultos y pertenece a la modalidad de contextos de privación de la libertad. Es una escuela que funciona dentro de la unidad penitenciaria número 4, de acá de Santa Rosa. La que nosotros, normalmente, la que la audiencia puede llegar a conocer como la cárcel de mujeres, Paula. No, acá el número 4 es la de hombres, la que está sobre calle Pueyrredón. Sobre Pueyrredón, ahí está en la esquina de Brown, vendría a ser ya ahí esa parte. Bueno, Paula, lo que es cierto es que está muy bueno, por supuesto, apenas una persona que no había pensado en esto lo piensa, dice, bueno, está bueno que haya una escuela, está bueno que tenga la posibilidad de educarse una persona que está en contexto de encierro, pero estamos atravesando una etapa rarísima, histórica, Paula, y con esto de la pandemia, no podemos decir que sea un inicio de clases como el de cualquier año, el que está ocurriendo. No, la verdad que ha sido bastante complejo. Ya trabajar dentro de un contexto de encierro ya genera determinadas complejidades, pero en un año normal se van solucionando, nos vamos adaptando, vamos a ser más flexibles en las propuestas y demás. Pero en esta situación donde ya nosotros no tenemos el contacto directo, la presencia con el estudiante, se empieza a complejizar más la situación. Se tuvieron que repensar muchas propuestas. Desde el inicio del año pasado se pensó la escuela desde una manera presencial, o sea que se matriculó al estudiante en determinados módulos y a los 15 días la escuela tuvo que repensar otra manera de trabajar a distancia, lo cual fue un desafío importante porque cuando uno ya tiene un trabajo, digamos, a distancia con el estudiante, lo va reformulando. Pero para nosotros fue todo innovador, fue hacer sobre la nada, y la verdad que creo que la escuela pudo adaptarse. De hecho, se hicieron varias entregas de trabajos prácticos, estos trabajos realizados todos por los docentes divididos por áreas, desde la escuela mandábamos las copias, ya con el nombre de cada estudiante, para que sepan a quién debían entregar ese trabajo práctico, y desde ya sirve con la ayuda y el acompañamiento del área de educación del servicio penitenciario, que era quienes recibían los trabajos y se los entregaban a nuestros estudiantes. Muy bien. Así y que ese, de esta manera, fuimos. Ese área de educación, Paula, es la que ha permitido articular entre ustedes y los estudiantes, digamos, el laburo, porque claro, nosotros pensábamos y nos preguntábamos cómo es esto de cómo reemplazás la presencialidad. Lo cierto es que no hay posibilidades técnicas tampoco para que se hubiera hecho de manera virtual, ¿no? No, en realidad fue complejo, es como en muchos sentidos, pero tratamos que dentro de lo complejo buscar la manera más práctica y más fácil, digamos, de trabajar en un conjunto donde había muchas variables, digamos, que jugaban en contra. Entonces, lo que tratamos de hacer es, por ahí, adaptar los trabajos lo más fácil que se pueda, digamos, como para que el estudiante pudiera abordarlo solo y buscar esos momentos de virtualidad a través de representantes de cada uno, viste, de pabellones, que, bueno, porque no se podía hablar con todos. Entonces, o sea, no se buscó la presión de insistir y exigir una virtualidad, porque comentamos que la virtualidad se usó para, no solamente nosotros particularmente entrábamos con la escuela, ellos también usarían la virtualidad para otras actividades, entonces había que convenir y acordar con un montón de cuestiones, así que lo que tratamos de hacer es que esta vía virtual sirviera para comunicar propuestas de trabajo, fechas de entrega, evacuar dudas, hacernos presentes de alguna manera con los estudiantes, y como no podíamos hablar con todos, siempre se buscaba algún representante de cada grupo para que ellos después retransmitieran a los compañeros. Claro, ahí está. Bueno, de alguna manera tienen garantizado que no hubo deserciones o no se generó desinterés a pesar de la situación, porque habrán estado recogiendo también de retorno de todo lo que nos contás, Paula, los laburos como correspondía en tiempo y en forma o más o menos. Pero, bueno, es muy, muy complejo. Esto, Paula, para la audiencia, ¿por qué no nos recordás cuál es la importancia de recibir educación en contexto de encierro para estas personas? En realidad, la escuela lo que trata es, y siempre, por lo menos nuestros estudiantes nos dicen, la escuela viene a formar, a ser parte de lo que ellos por ahí en su momento pierden, que es esto de relacionarse con un otro, con un igual, ¿sí? Poder tener y desarrollar capacidades sociales, ¿sí? Porque no es solamente ir a la escuela para aprender los módulos y saber puntualmente la física o matemática o inglés. Justamente la educación de adulto se basa en el desarrollo de capacidades y esto es súper interesante, y más para ellos, poder desarrollar capacidades sociales para poder adaptarse nuevamente, digamos, su salida a los distintos desafíos que día a día la sociedad va presentando. De hecho, ha pasado que hemos estado con estudiantes que al momento de tener su libertad no sabían lo que era Internet. Entonces, la escuela actualiza esta información, acompaña un poco estos cambios de la sociedad y permite que ellos tengan, al momento de su salir, o se encuentren, intentamos, ¿no?, estén en las mismas condiciones para poder buscar su trabajo, bueno, reiniciar una vida. Tal cual, tal cual. Paula, están, por supuesto, como todas las unidades penitenciarias de la Argentina, un poquito de por arriba de la población en la unidad 4, en este caso, ¿cuántos alumnos podés contarnos que están en la número 15? Nosotros hasta el momento de lo que estamos haciendo de matriculación llevamos alrededor del 420. Estos son estudiantes. No te puedo dar certeza de la población que existe en la unidad, porque esos ya son datos, digamos, penitenciarios que yo desconozco. Pero por lo menos en la escuela hasta el momento, entre nivel primario y secundario, tenemos un total de 420 estudiantes. Muy bien, la verdad es que es un número sumamente importante, sí. Paula, Sí, sí. Sí, de hecho, el año pasado creo que desde Radio Nacional se ofreció el espacio a las distintas modalidades para trabajar, el poder haber hecho un programa de radio junto con los docentes, Milagros Larrea nos acompañó para lo que es edición y armó el programa, eso también nos permitió darle, digamos, otra impronta a la escuela. Se mandaron actividades de biblioteca más lúdicas, más divertidas, por así decirlo. Entonces yo creo que eso también hizo que el estudiante no perdiera el interés por seguir estando. Muy bien. Cuando empecé entendiendo trabajo. Tal cual. Paula, tenés distintos niveles y queríamos consultarte acerca de si hay analfabetismo, si tienen que trabajar en ese área, ¿con cuántas personas? Sí, sí. Sí, porque en la propuesta educativa, dentro de lo que es el nivel primario, está el ciclo de alfabetización. Actualmente, te digo actualmente porque estamos en procesos de, ¿sí?, justo haciendo acreditación de saberes y demás, pero actualmente tendremos unos 10 personas, 10 estudiantes, para matricular en alfabetización. Muy bien, en ese nivel inicial, bien. Exacto. La verdad es que me parece muy, muy importante el número que nos das, la cifra de alumnos que tenés, sí. Paula, en la número 15. Es muy, muy alentador, por supuesto, saber que están estudiando 420 personas. Te convido el dato de que la población total en este momento en la U4 es de más de 550 personas, un poquito por arriba de la capacidad real que está en los 470, pero hablamos de un porcentaje muy alto de las personas privadas de la libertad en la 4 que están estudiando. Paula, la verdad es que es un trabajo, nos imaginamos, formidable el que tienen por delante con tus compañeras y compañeros. ¿Qué esperás que vaya a ocurrir en la medida en la que sea posible seguir desarrollando esta tarea? Porque han encontrado algunas facilidades para hacerlas, que no es el caso de todas las escuelas, ¿no? ¿Qué esperás, digo, para el resto del 2021? Yo creo, por lo menos el equipo de trabajo, y hablo no solamente de la parte administrativa ni pedagógica, porque está responsable pedagógica, que es la que acompaña al docente también a las propuestas que se envían a los estudiantes en los trabajos prácticos, pero el cuerpo docente... Si bien han habido muchos cambios en esta época de designaciones, el cuerpo docente en su mayoría quedó prácticamente el mismo y es un equipo de trabajo que, si bien a veces obviamente hacen críticas pero son constructivas, permiten que la escuela vaya avanzando y vaya reformulando, repensando nuevas ideas, nuevas propuestas, se están haciendo como más flexibles también a esta situación. De hecho, ya se están entregando trabajos en esta semana de estudiantes que por ahí les ha quedado alguna capacidad en proceso y esto ya nos permitiría definir la acreditación de estos estudiantes y continuar. El trabajo práctico número uno ya está también próximo a entregarse. Digo, los docentes en ese sentido son muy responsables, respetuosos de los tiempos de entrega de los trabajos, porque todo esto implica hacer fotocopias, individualizar el trabajo, acercarlos a la unidad y que después la división de educación con su personal pueda repartir todos estos 420 trabajos. Es una logística todo. Pero yo creo que se va a poder llevar adelante un año donde ya hemos tenido una experiencia fuerte en el 2020, pero que a su vez eso nos permitió reformular un montón de propuestas, sostener aquellas que fueron muy productivas, favorables para los estudiantes, y fortalecer otras. Así que yo creo que este año vamos a poder seguir trabajando bien. Si es presencial, siempre decimos, es mucho mejor, porque el perfil de nuestro estudiante necesita esta relación del uno a uno, de la charla, ¿no? Pero si tuviéramos que seguir en la virtualidad, no creo que es inconveniente, porque, insisto, la estadística que tenemos de la escuela, de estudiantes que han acreditado sus módulos, dentro del contexto de aislamiento pandemia que tuvimos el año pasado, es muy positivo, muy favorable. Así que yo creo que difícil puede llegar a ser difícil, pero... Toda la escuela para adultos número 15 está mentalizada de que tenemos que ir adaptándonos a los nuevos cambios, a las nuevas situaciones, porque hoy estamos trabajando de una manera, los protocolos van cambiando, pero insisto en esto, lo importante acá es el compromiso del docente y de todo el equipo de trabajo. Tienen muy buena devolución también, Paula, por lo que nos decís. Podemos sintetizar ahí que hay muy buena devolución de los estudiantes. Sí. Paula, ¿cómo es? ¿Qué pasa personalmente? Digo, ¿qué te significa a vos estar dando clases, estar haciéndote cargo de estas dinámicas? Y también, si querés, hablamos como si no hubiera COVID acerca de esta cuestión que es más personal, que te consultamos. Si me haces la pregunta de manera personal, a mí me parece que la educación es la base de todo. Yo soy profesora de inglés, a la tarde, bueno, cubro el rol de directora suplente, pero yo a la mañana tengo mis horas de inglés en otras escuelas, y creo que la educación es la base de todo. Nos permite informarnos, nos permite tener una postura, ser críticos, tener, digamos, criterio para saber elegir, para discernir, esto me gusta, esto lo hago, esto lo elijo. Por eso insisto en que el desarrollo de capacidades que permite la educación es justamente la que fortalece a la persona como un ciudadano, que iguala en ese sentido la, a la persona en la sociedad. Muy bien, entonces, claro, yo te íbamos, ya te íbamos a preguntar cuál era la significación dentro de las instituciones carcelarias, pero ahí más o menos lo redondeaste. ¿Es un poco inclusive más significante para una persona privada de la libertad en la educación, el acceso a la educación, que por ahí una persona que, como yo, que no lo valoramos, ¿no es cierto? A la pasada decís, bueno, yo voy a cumplir con esto. En cambio, los internos, Paula. Ahí se cortó. Ahí está, te escucho. ¿Me escuchabas antes? Sí. Bueno, nada, te preguntaba si vos ves una otra dimensión de importancia que le den los internos a la educación de la que estabas hablando. Sí, en ese sentido, yo hace varios años, casi 8 años que trabajo dentro de esta unidad, trabajé antes como docente y ahora, bueno, en la escuela en este rol. En ese sentido, creo que como toda la escuela, las escuelas en cualquier lugar, quiero decir, están aquellas personas que realmente lo valoran porque están a la espera de que la familia nos recibe, y esto de la contención familiar es fundamental, tanto intra o extramuros, el acompañamiento de la familia, el apoyo, y realmente tenés gente que por ahí no es que no le da el valor, pero le da, o sea, son distintas intenciones. Esto de ir a estudiar. Yo voy a estudiar porque quiero buscar un trabajo, yo voy a estudiar porque quiero interactuar con alguien, yo voy a estudiar, hay distintas intenciones. Particularmente me parece que por la franja etaria que nosotros estamos trabajando, en este caso en la modalidad de adultos, obviamente siempre el punto central va a ser la cuestión laboral, esa salida laboral. La escuela trata de adaptarse a algunos saberes desde las distintas disciplinas para estar lo más actualizado posible, para que esta persona el día de mañana pueda adaptarse y pueda buscar el trabajo que necesite, o pueda hacer, no sé, desde lo más simple que es rellenar un formulario, una carta de presentación, cualquier trámite administrativo, digamos, que debe ser. Y a su vez, dentro de ahí también, de la unidad, también hay un centro de formación laboral, que bueno, si es, ellos sí ya ofrecen capacitaciones laborales específicas. Muy bien. La verdad es que entendemos ahora también en profundidad lo que significa para las personas privadas de la libertad o en contexto de encierro recibir esta educación, y sobre todo escuchándote de primera mano, Paula, te estamos muy, muy agradecidos. Tenés el micrófono a disposición por si te parece agregar algo que creas importante o que se nos haya escapado, pero desde ya muchísimas gracias, Paula. Yo les agradezco a ustedes también la preocupación y el respeto también con que se toca este tema. La verdad que la escuela siempre está generando muchísimas actividades de lo que es la biblioteca. De hecho, tenemos, el año pasado trabajamos con muchas producciones de escrituras, de poesías, hechas por los propios estudiantes. En su momento se hizo la publicación de un pequeño libro. Así que nada, yo también quedo como a disposición de ustedes cuando quieran hacer algún tipo de presentación o muchas veces les acerco el material para que lo socialicen, porque realmente son producciones muy interesantes. Muy bien, muy bien. Así sea, Paola. Va de nuevo. Así sea, Paula. Y sobre todo tenemos que volver a charlar para poder hablar como compañeros, ya que estuviste dedicando a la radio y nos hablas también de esa experiencia. Gracias, Paula. Perfecto, dale. Un gusto. Que tengas buena tarde. Gracias, igualmente. Bueno, ahí estábamos.